Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM, una semana más, El Acratador. Como de costumbre, los jueves a las 20 horas, a las 8 de la tarde, puede que nos escuches los viernes a las 12 o puede que nos escuches a través de la web en radiotopo.org. Decir que Radio Topo ya tiene Instagram, pero una vez más no me acuerdo de nuestra dirección, así que la buscáis. Tenemos también un Facebook y un Twitter, arroba Radio Topo. Y bueno, pues en una semana en la que pues va a ser un programa prácticamente monográfico. Y monográfico, pues porque hoy hablaremos muchísimo, se cumplen 75 años de la toma por parte del ejército soviético del campo de concentración de Auschwitz, y el 27 también es el 27 de enero es la conmemoración del Día Internacional del Holocausto, de la Shoah, del Holocausto judío. Y bueno, pues vamos a hablar muchísimo del fascismo y de todo lo que implica en este programa de hoy. Y como no, en el programa de hoy también hablaremos de la huelga que están llevando a cabo los jardineros de FCC, porque creemos que es, bueno, pues una huelga verdaderamente verdaderamente ejemplar la que están llevando a cabo esta gente, que bueno, pues aquí en Zaragoza están especialmente especialmente activos. Y nuestras convocatorias de hoy precisamente van, pues que bueno, pues que vayáis siguiendo. Os recomendamos el seguimiento especial 24 horas que está haciendo ahora info.org, que bueno, pues que son una, pues es la, el seguimiento más importante que se está haciendo de esta huelga. Y bueno, pues podéis acudir a las diferentes movilizaciones, o sobre todo os animamos a que busquéis la cuenta con la caja de resistencia. Es una huelga que se plantea indefinida, que va a ser larga, y bueno, pues que ahí está, y que os recomendamos que, bueno, pues que les apoyéis con ese dinerito que podáis aportar de una u otra manera. También hay huchas solidarias en diferentes puntos de la ciudad, en bares de la Magdalena y bueno, pues en asociaciones de vecinos. Pues buscadla y apoyad a esta gente luchadora. Haz bocas chilan, no de hipocresía. Haz mujeres vuelan sobre las cenizas y los niños desvarizan por llorosos. Haz cuita y esta canta llevando mucho mundo. Luita obrera contra o capital. Haz bocas libertarias que chilan en tu cielo. Tornan a levantarse en contra o poder. Haz cuita y esta canta llevando mucho mundo. Nuestros trangos, bajo las boiras, dejándonos morir. Las potras plenas, se fan un mundillo y los picos puercos te puxan cada fin. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Bienvenido a mi canal, El Arconte. Y bueno, sabéis que el gobierno y medianas empresas, que son las que más trabajo dan en este país, pues le resultaría muy dificultoso contratar a alguien. Entonces, ¿cómo se resolvería esta contradicción? Por una parte, vemos que el nivel de vida en España, pues realmente podríamos decir que un salario de supervivencia sería alrededor de los 1.500 euros, y podemos quedarnos cortos incluso en ciudades como Madrid o Barcelona, donde el alquiler de una vivienda te cuesta ya alrededor de los 1.000 euros, o sea que solo te quedarían alrededor de 500 para moverte por la ciudad y comer. Estamos hablando siempre de un salario de supervivencia. En otros lugares de España, sin embargo, con 1.500 euros, si vive en un pueblo, en una ciudad pues que no tiene muchos habitantes, de una provincia que no tenga muchos habitantes, puede incluso vivir bien con esa cantidad. El problema sería encontrar algún trabajo que te rentara, ¿no? Que hubiera alguien que te diera esa cantidad de dinero. ¿Cómo se resolvería, digamos, esta contradicción? Bueno, el trabajo en España es de muy mala calidad, y el trabajo en España es de muy mala calidad porque se ha desmantelado prácticamente todo nuestro, la gran parte, la mayor parte, más del 50% de nuestro tejido industrial. Un análisis rápido pero bastante bien explicado. Y es que han subido el salario mínimo, ¡wow!, a 950 euros. Bueno, 950 euros, claro, puede parecer mucho, evidentemente para la gente que estaba ganando 900, pues pasar a ganar 950 euros está muy bien, y bueno, pues afecta a un grupo relativamente pequeño de la población, pero también lo que tenemos que mirar es que en el Estado español no solo es la cosa de los salarios mínimos, sino que a lo mejor lo que interesaría es que lo que hubiera sería salarios dignos, sobre todo porque, bueno, vamos a ser realistas, a lo que hay que meterle mano de verdad en el Estado español ahora mismo es a la precariedad. En España ahora mismo hay 8 millones de personas contratadas con contratos parciales. Eso implica que trabajan menos de las 40 horas semanales. Contratos parciales, claro, eso no quiere decir que esas 8 millones de personas estén trabajando 20, 25 o 30 horas semanales, ¿no? Pueden estar trabajando perfectamente 40, pero una parte la están cobrando en negro o no la están cobrando, que es muchísimo peor. Y es que al fin y al cabo en un estado como este o en la mayor parte de los países desarrollados el SMI, el salario mínimo, es una referencia. Se pueden cobrar unos salarios estupendos, pero las condiciones sociales pueden ser penosas, como sucede en Estados Unidos, que bueno, pues los sueldos son bastante altos, pero claro, no tienes ningún tipo de cobertura social. O se pueden cobrar unos salarios no tan buenos, pero tener unas grandes coberturas sociales, como sucede en países pues, como Austria o Alemania. Y se puede cobrar unos salarios estratosféricos y tener al mismo tiempo unas condiciones sociales impresionantes, como sucede en los países nórdicos. El problema es que, claro, en el Estado español lo que ha sucedido es que nos estábamos quedando en el furgón de cola, ya nos estaba cogiendo hasta Portugal. Entonces, claro, la propia COE pues ha llegado un momento que ha tenido que ceder, pues bueno, por un salario que la verdad es que es bastante, bastante triste, porque claro, no, las cosas no van de cuánto cobran los que menos cobran, sino de cuánto es la media y sobre todo cuánto es lo que se llama mediana. ¿Mediana qué quiere decir? Pues la cifra, en lugar de la media, que la media es lo típico, yo me como una manzana, tú ninguna, nos hemos comido media cada uno, pues no, la mediana es la cifra, o sea, el salario más habitual. Y por desgracia, el salario más habitual ahora mismo en España es el mileurismo. 1.000 euros, que como decía Arconte, el comentarista que estaba hablando al principio del programa, pues 1.000 euros pues es la verdad para una familia normal y corriente, o sea, no garantiza más que la supervivencia de un solo individuo que comparta piso, que no tenga unos grandes gastos, etcétera, etcétera. Porque ahora mismo el vivir en una ciudad, pues como Zaragoza, desde donde os estamos hablando, con 1.000 euros, pues te garantiza muy poco. De hecho, pues claro, te garantiza que vas a tener que compartir piso o que vas a tener que vivir en una infravivienda y que más vale que no tengas pues esos gastos habituales muy elevados, como puede ser la luz, el teléfono, el gas, pues cosas sin las que a priori no se puede vivir. Así que muy bien, sí, que está muy bien esto del salario mínimo, que lo hayan elevado, pero que nos apetece un poco mirar a la realidad. Y es que, bueno, pues salario mínimo hay prácticamente en todos los países del mundo, pero eso, lo que interesa más que otra cosa es la equidad social, el salario digno y sobre todo que el fenómeno de los trabajadores pobres deje de extenderse. Y es que cada vez es más frecuente que trabajadores con un empleo, incluso a tiempo completo, no alcancen un nivel de ingresos compatibles con una dignidad humana mínima, sobre todo si estos trabajadores, como hemos dicho, disponen de un empleo temporal o de una ocupación a tiempo parcial. No digamos ya cuando son pues falsos autónomos, etcétera, etcétera. Pues bueno, uno de cada seis trabajadores es pobre, la desigualdad salarial está creciendo de forma casi agresiva y bueno, pues no vamos aquí a ir de los más revolucionarios del mundo. Un informe del propio Banco de España ha estimado que si se tiene en cuenta el número de horas y de días trabajados a lo largo del mes, los ingresos salariales de los segundos, bueno, pues de las 10. Digamos, de las 10 categorías de asalariados, los ingresos salariales de la segunda categoría salarial más rica es casi 6 veces superior a los de los que están en el escalafón más bajo. Cuentas cantan. Y eso que estamos hablando de trabajadores asalariados, no digamos ya cuando hablemos de empresarios. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. ¿Te han hecho coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dark. Bueno, ¿y por qué ponemos esta música? Pues porque ha muerto Terry Jones, uno de los humoristas más tremendos, más finos, junto con su grupo Monty Python. Era la madre de Brian, bueno, el equivalente a la Virgen María en la vida de Brian, que es esta banda sonora, que es Always Look on the Bright Side of the Life, mira siempre el lado brillante, el lado positivo de la vida, cuando están todos crucificados y acaba la peli. When you're feeling in the dark. Y ahora que están tan poco de moda reírse de todo porque te mandan a Audiencia Nacional, pues bueno, pues no está de más acordarse de este humorista. Y sobre todo recomendamos que busquéis alguno de sus artículos, alguno está traducido, que la verdad es que el tipo era súper mordaz y súper crítico y muy interesante. Además, desde aquí pensamos que el sentido del humor está muy, muy vinculado a la libertad de expresión y por ello debemos defender todo tipo de humor, el humor fino y divertido, mordaz y crítico como pueda ser de los Monty Python, pero también el desagradable y zafio, ¿no? Porque entran dentro de la categoría de eso, de que la libertad de expresión está por encima de las cosas que nos gusten o no nos gusten. Y bueno, pues lo decía también por el problema que se ha dado con la presentación de un libro, de una, que no voy a decir ni el sitio, vamos, es un sitio público, de una diputada o de una concejala de Vox. Es una fundadora de Vox, porque ahora sí tiene cargo exactamente, igual, Clara Sánchez. Que se llama, sí, Cómo sobrevivir a una feminazi. Uh-huh. Y bueno, pues que mucha gente de sobre todo el feminismo oficialista, pues está en contra de la utilización de estos de estos lugares para presentar estos libros, y lo que nosotras y nosotros decimos es que el fascismo se combate con cultura y también se combate en la calle. Entonces, bueno, pues ellos y ellas pueden intentar presentar su libro, pero la gente también puede intentar impedir que se presente, ¿no? También en su mismo derecho. Y es por donde queríamos ir, ¿no? Que uh-huh. todo lo que sea prohibir prohibiciones y vetos luego acaban siendo volviéndose contra nosotros y nosotras, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues seguimos hablando de Vox y de la ultraderecha. Y desde hace más de 25 años, la cooperación al desarrollo ha sido una de las partidas estables dentro del Ayuntamiento de Zaragoza, incluso defendida por el anterior alcalde como una especie de seña de identidad. Por esto, la Federación Aragonesa de Solidaridad ha solicitado al equipo de gobierno que siga defendiendo la cooperación al desarrollo. Pues bueno, por supuesto, la ultraderecha ha presentado una enmienda intentando que esta ayuda al desarrollo no se lleve, y seguro que el PP y Ciudadanos están bastante de acuerdo. No son partidos precisamente a los que se les pueda reconocer por su solidaridad. Y otro de estos elementos, el concejal de Vox, ha votado contra el reconocimiento a 4 prisioneros españoles en los campos nazis. Se trata de Fidel Valcarce, único concejal de Vox en Vétera, y bueno, pues él se niega a que estas personas que vivieron en su piel la barbarie nazi, pues impida que sean homenajeados por sus vecinos y vecinas de la localidad de Vétera. Bueno, pues no entendemos a estos de Vox, que van por una parte de constitucionalistas y demócratas, y por otra que impidan que estas personas, que para nosotras y nosotros personalmente son héroes, pues no sean reconocidas por sus propios paisanos, teniendo en cuenta además que homenajes y monumentos a las víctimas del fascismo, y concretamente a las víctimas españolas, hay en todo el mundo, incluido Jerusalén. Y por cierto, y además precisamente en estos días que se celebra precisamente el aniversario de la caída del campo de Auschwitz, pues el día del Holocausto, el día de la Shoah, pues un acontecimiento especialmente terrible. Y para quien no lo haya visto, pues bueno, esto es la banda sonora de la lista de Schindler, que bueno, con todas nuestras reservas, pues aparte de ser una inmensa película, o sea, como material fílmico es brutal, o sea, es buenísima, pues bueno, es una de las muchas historias que tienen que ver con lo que fue el Holocausto judío. Y bueno, es la Shoah, el Holocausto judío, pero también fue el Porraimos, el literalmente de devoración, que es el Holocausto de los gitanos, también a los que se pretendió exterminar por ser raza degenerada, o pues no muchísimo menos importante el intento del exterminio de toda disidencia política, del exterminio físico, como fue, pues bueno, los miles de españoles republicanos, anarquistas, sindicalistas que murieron en campos de concentración, especialmente en el campo situado en Viena de Mühlhausen. Decir que el holocausto es una de las peores cosas que ha llevado a cabo el ser humano. No tanto a lo mejor por el número de muertos, que fueron muchísimos, sino por el hecho de crear un sistema para matar gente, ¿no? Organizar un sistema eficiente para llevar a cabo un genocidio, para llevar a cabo la desaparición física de un pueblo y de unas determinadas ideologías, que es lo más grave. Y esto pasó a mediados del siglo XX, que no estamos hablando pues de cosas tan espantosas como la conquista de América por parte de los españoles, o la masacre de los poblados indígenas en Estados Unidos. Estamos hablando ya de cosas que han pasado en pleno siglo XX, que se supone que era el siglo de las luces, el siglo de donde el ser humano iba a llegar a su máximo apogeo. Y bueno, pues su máximo apogeo fueron cosas como esta, o como pues también otros genocidios que ha habido, el genocidio armenio, que fue también a principios de siglo. Sí, en fin, bueno, muchas. Bueno, el caso de Pol Pot. Sí, sí, y hace nada los Jemeres Rojos, o hace nada la guerra de las Yugoslavia, que también fue una masacre étnica, étnica no, porque fue religiosa, realmente eran todos eslavos, solo que eran eslavos del sur, sí, sí. De diferentes religiones, y bueno, pues tantas y tantas cosas horribles, y sobre todo, pues bueno, se celebra exactamente el Día Internacional en conmemoración de la memoria de las víctimas del Holocausto. Es el 27 de enero, es el próximo lunes, pero queríamos acordarnos, y sobre todo queríamos acordarnos porque la cifra de muertos es impresionante, claro. Sí, pero hoy justo hace 75 años, o 74, 75... 75, sí, hace 75 años... Se liberaba el campo de Auschwitz, que es como el... Digamos que el más grande era... Gente murió, se estima que pudo morir hasta un millón de personas en Auschwitz. Es muy difícil saberlo, y sobre todo porque, claro, hay que entender una cosa para los legos en la materia. Los campos de concentración no eran propiamente un sitio, sino que eran como una cabecera y varios campos auxiliares. Entonces, Auschwitz tenía tres campos principales y 39 subalternos, y bueno, Auschwitz I fue el original, en el que sobre todo se metieron a prisioneros de guerra soviéticos y a intelectuales polacos. Auschwitz estaba en Polonia y lo primero que mataron fue polacos, y sobre todo, pues bueno, la intelectualidad de izquierdas. Pues bueno, en este murieron 70.000 personas en Auschwitz I, luego Auschwitz II, que fue Birkenau, el más grande, el más conocido, que era un campo de exterminio donde murieron casi un millón de personas, y era donde estaban las mujeres, y Auschwitz III, que era utilizado como campo de trabajo esclavo para la empresa IG Farben. Precisamente de eso habla la lista de Schindler, de empresarios, pues bueno, que mantuvieron el honor, por lo menos, e intentaron minimizar el horror del Holocausto. Y bueno, empresarios que casi fue empresario, porque quitando Schindler, pues hubo muchos otros que se prestaron alegremente a utilizar mano de obra esclava. Decir que había dos tipos de campos, incluso tres, ¿no? Porque los campos donde iban los militares aliados eran... Sí, los campos de prisioneros. Eran distintos. Luego estaban los campos de trabajo. Como Mauthausen, que no era propiamente un campo de exterminio. Y luego estaban los campos de exterminio. Sí, que fueron concebidos para eso, para matar a personas eficientemente, además aprovechando, vamos, viva el reciclaje, ¿no? Aprovechando absolutamente todo, desde las dentaduras, la piel, bueno, cosas que cosas espeluznantes que todos y todas sabéis, ¿no? Desde eso, el quitar la dentadura para aprovechar a la gente que llevaba metal en los dientes, porque entonces se hacían los arreglos con oro y plata, ¿no? Sí, también hay que decir que el más conocido es Auschwitz, pero que también hubo otros como Treblinka, que también era un campo propiamente propiamente de exterminio. Y bueno, pues tristemente célebre, y que también estaba en Polonia, porque decir que una cosa que tuvo el Holocausto es que el exterminio propiamente dicho, digamos que se externalizó, se mandó a otros campos de concentración, como por ejemplo uno que estaba en Croacia, que ahora no me acuerdo del nombre, hubo un célebre campo de exterminio que estaba situado en Croacia, luego lo buscamos, estaba Sobibor, que fue otro campo de exterminio, Treblinka y Auschwitz. Y hay que decir que, bueno, pues que solo en los campos de exterminio, pues se calcula que de los 6 millones y pico de víctimas del Holocausto, la cifra es muy difícil de calcular, pues solo entre estos 4 o 5 campos de exterminio murieron casi 5 millones de personas. Hay que tener en cuenta que, claro, estamos hablando de cifras absolutamente espeluznantes, y sobre todo, pues claro, lo más importante, el saber que, bueno, pues que todo esto ha pasado hace nada, y que todavía hay gente que lo niega, y todavía hay personajes, pues como este concejal de Vox, que tiene la inmensa indecencia de no aprobar mociones de recuerdo a las víctimas de estos campos de concentración. Y esta música que suena de fondo nos parece muy adecuada, es Camille Saint-Saëns y su Danse Macabre, la danza macabra. Hay un montón de literatura y de cine y televisión relacionada con el Holocausto. Se empezó a hablar de ello con libertad en los años 70, que es cuando se hizo la serie de televisión Holocausto, que os recomiendo que veáis porque os va a impresionar tanto como me impresionó a mí cuando la vi en su tiempo, que bueno, de hecho mi madre me llegó a prohibir el verla porque tenía pesadillas por la noche, era muy pequeña. Luego también otra que se llamaba Música para sobrevivir, que era como unos músicos intentan sobrevivir creando una banda, un cuarteto de música, bueno, un grupo de música dentro del campo, ¿no? Y como con la belleza de la música intentan salir adelante, ¿no? Y pues desde la peli esta italiana, la de Principesa, ¿cómo se llamaba? La vida es bella. La vida es bella, bueno, en fin, un montón. La del pianista del gueto de Varsovia. La de Varsovia, y bueno, y luego para mí es alucinante. Y luego alguna menos conocida, pero que también habla de aspectos laterales de los campos de exterminio, como por ejemplo el exterminio de, o sea, cómo la Iglesia Católica se prestó a, bueno, pues se prestó a colaborar, hubo una parte de la Iglesia Católica que fue colaboracionista, que se llama Amén, es de Costa Gavras, y es una película tremenda. Y también sobre el Holocausto, aunque también un poco lateralmente y también de Costa Gavras, está La Caja de Música, que habla de los terceros países, porque claro, aquí se habla mucho de Alemania y también de Austria, evidentemente los austríacos se apuntaron desde el primer momento a matar judíos y estas cosas, pero por ejemplo, La Caja de Música habla de los húngaros, de cómo Hungría tuvo un régimen también filonazi que, bueno, pues que también colaboró y que, de hecho, pues el exterminio de los judíos húngaros fue uno de los más sistemáticos y terribles, porque prácticamente no quedó ninguno con vida. Sí, las cruces flechadas, que eran famosas por juntar a mujeres y niños, madres y sus hijos, y rodearlos de alambre de espino y tirarlos al Danubio. Al Danubio. En efecto, pues eso, que sobre todo no, tampoco os queremos aburrir aquí con datos históricos, pues bueno, ahí tenéis un montón de literatura, de películas. El campo croata, que los Ustacha, que fueron los el régimen colaboracionista croata, que eran católicos, por cierto, tenían un campo que lo he buscado por aquí, que se llama Jasenovac, y que, bueno, pues que este campo estaba en Croacia, estaba, ya no queda nada, y bueno, pues que ahí estuvo, y que, bueno, es importante recordar, pues eso, que el fascismo fue un fenómeno paneuropeo, y el nazismo, que no solo fue una cosa alemana, que, claro, aquí en España estaba el nacionalcatolicismo de Franco, pero que, al fin y al cabo, todos estos regímenes ahí estuvieron, y sobre todo que, pues chico, ¿qué vamos a decir? Que el que calla otorga, o sea, el que se niega a reconocer que esto existió, pues a lo mejor, pues no es decir que le parezca bien, pero tan mal no le parece. O sea, con estas cosas, pues bueno, sobre todo lo que vemos importante es decir que nos parece horroroso que haya quien tenga medias tintas. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Comentar también que aquí en el sur también había judíos. De hecho, hoy se han ido hablando un judío griego, que además ha dicho una cosa muy importante, que es que el fascismo sigue presente, escondiéndose tras otras caras. Un señor ya nonagenario, pues un señor muy, muy, muy mayorcico, pero con la mente bastante despejada. No nos olvidemos eso de los judíos italianos, de los judíos y judías franceses. Sí, o de los judíos de Tesalónica, en Grecia. Exactamente, aunque... bueno, Tesalónica fue... Sí, sí. Bueno, los judíos y judías de Tesalónica, que tenían un acervo cultural... oral absolutamente maravilloso. Y bueno, vamos a poner un poquito de jazz de aquellos años con un gitano y un judío, Django Reinhardt y Stefane Grappelli, que bueno, pues es un jazz un poco distinto al que solemos escuchar, muy relacionado con el cabaret y estas cosas. Luego decir también que hubo un intento por parte del gobierno nazi alemán de conseguir que los, ya sabéis que en Mallorca hay unos descendientes de judíos. Sí, los chuetas. Los chuetas que, bueno, pero que ni siquiera practican la religión judía, pero bueno, como son descendientes de judíos, también intentaron el hacerlos prisioneros, pero precisamente por el arzobispo de Mallorca se negó a ello, Y bueno, pues al final, como los regímenes eran más o menos amigos, la cosa parece que se olvidó. Pero lo que no podemos olvidar es la cantidad de criminales nazis que acabaron en el Estado español. En efecto. Por cierto, un dato muy curioso, que claro, muchos de ellos murieron plácidamente, pero en el caso de precisamente de Croacia, uno de los comandantes del campo de Jasenovac, un agente yugoslavo de Tito viajó hasta Alicante, donde estaba escondido este tipo, y lo mató. O sea, es muy curioso. Y es una historia sobre la que hay un libro, pero ahora no me acuerdo el nombre. Es una historia apasionante, o sea, de cómo un tipo se infiltra a un yugoslavo haciéndose pasar por un alemán o algo así. Bueno, cómo llega el tipo hasta el pueblo de Alicante, donde se escondía el tipo este del campo de concentración, que llevaba una vida aparentemente normal, y le pega un tiro y se da la fuga, y de hecho vuelve tranquilamente a Yugoslavia con un pasaporte falso, y eso, y donde es condecorado porque era un agente de los servicios secretos yugoslavos. Es un caso curioso, y que, bueno, pues que sucedió, y cómo mataron a este tipo. Pero bueno, también comentar que bueno, luego se ha instrumentalizado una de las partes feas de todo el tema del Holocausto, es como lo instrumentalizó pues Israel, por desgracia. Y también, por un lado, una parte positiva, que es, pues, por ejemplo, que estableció el Bosque de los Justos para recordar a toda aquella gente que, bueno, pues que de forma prácticamente anónima, jugándose la vida, incluso llegando a perderla, pues ocultó a sus vecinos judíos para que salvaran la vida. Pero por otro lado, cómo ha instrumentalizado el tema cuando el Holocausto pues fue algo muchísimo más complejo. O sea, no solo fue el hecho del exterminio judío, sino también, pues, lo que comentábamos, pues el hecho de la matanza de gitanos, la horrorosa matanza de la población gitana, o luego, pues, por supuesto, el exterminio político. Decir que en la creación del nuevo Estado de Israel tuvo muchísimo peso el brutal genocidio que se había cometido, sobre todo, no, hay que reconocerlo, sobre todo con el pueblo judío, aunque también hubo muchísimos muertos, pero también es verdad que sobre todo, o sea, quien puso más carne ahí fueron los judíos y las judías, y eso tampoco lo podemos negar. Y ese sentimiento de culpabilidad junto a la importancia en ese momento de los movimientos sionistas, que sobre todo en Estados Unidos, estamos hablando de Golda Meir, del Ben Gurión, y esta gente recogió muchísimo dinero por parte de Estados Unidos, y también armas, y bueno, pues, pero claro, esa ya es otra historia. Y el hecho de que desde aquí hablemos claramente contra el genocidio, contra la SOA, el pueblo judío, y contra todas las personas que fueron asesinadas en los campos de concentración, torturadas, etcétera, eso no quita para que recordemos el hecho de que Israel es un país que no respeta los derechos humanos y que está cometiendo su propio genocidio con el pueblo palestino. Eso desde luego no lo vamos a olvidar, pero tampoco podemos olvidar a las víctimas de estos campos, que no son precisamente las que luego fueron, algunas sí, algunos que supervivientes, pero la mayoría, por desgracia, fallecieron Sí, claro. Y es algo que ni el pueblo judío, yo creo, ni Europa ni el mundo todavía ha superado. Es algo, una cosa que tenemos ahí, que claro, es tan difícil de superar, pese a que, claro, no le podemos andar la culpa, echando la culpa a un chaval alemán de 30 años, que mira tú qué tiene que ver con todo aquello, ¿no? De hecho, el pueblo alemán, así como el pueblo austriaco, sí que han reconocido su parte en el Holocausto, y sobre todo, pues los autores más críticos de la intelectualidad, pues lo que sí reconocen es que, claro, que, bueno, pues que fueron parte activa, y bueno, en el aniversario de de la anexión de Austria por parte de Alemania, que fue el año pasado, no, hace dos años, fue en 2018, porque fue anexionado en 1938, Alemania se anexionó a Austria, pues se celebraron muchísimas exposiciones en Austria, donde reconocían, por ejemplo, una de las más tremendas, traducido, se llamaba algo así como Fuimos Nosotros, estaba en Salzburgo, y salían los habitantes de Salzburgo sacando los libros prohibidos y el arte degenerado, que se llamaba, a la calle y pegándole fuego. O sea, y no eran, sí, estaban los nazis, pero es que claro, es que la gente era nazi. Eso es lo que verdaderamente nos tiene que preocupar, porque claro, cuando hablamos de los mamarrachos que votan a Vox, pues bueno, sí, son mamarrachos, pero es que son muchos mamarrachos y sobre todo cuando un tipo simplemente es un imbécil, pues bueno, es un imbécil, pero un imbécil que empieza a utilizar determinada terminología y que se empieza a envolver en una bandera, pues se convierte en alguien muy peligroso. Sí, y cuando hay masa detrás y cuando la gente reacciona al discurso del sentimiento, al discurso de las tripas, ¿no? Da mucho miedo, porque con esa gente no se puede razonar nunca. Claro, se supone que nos podemos apasionar por las cosas, pero no hasta el punto de perder la razón. Se supone que los discursos tienen que ser para llegar a lo mejor de la persona, ¿no? Al corazón también, pero sobre todo al cerebro, en donde razonamos, ¿no? Donde vemos las cosas si están bien y mal. No, acudiendo a las tripas, a términos como nación, a términos un poco confusos, que se pueden manipular, pues eso, como raza, como hablar de purezas, de perfecciones, de razas elegidas, pues claro, eso es como para echarse a temblar las canillas, porque esa gente pues va lo que va y acaban las cosas como acaban. Y es que no hay nada peor que una persona que crea que hay gente que superior a otra. Y luego, claro, como bien decía Hannah Arendt, una de las cosas que planteaba esta judía crítica, filósofa, con todas sus contradicciones, era que, aparte de que se le atribuye una frase que ya no dijo, pero bueno, la del pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla, en realidad no es suya, pero bueno, da lo mismo, es que hablaba mucho del idiota moral. O sea, uno puede ser una persona perfectamente inteligente, sacarse una carrera universitaria y querer mucho a sus hijos, pero ser lo que ella llamaba un idiota moral, un incapaz moral. O sea, que tu dimensión ética esté muy por debajo de lo que debe ser. Hay que decir que, bueno, mores, o sea, costumbres, y claro... yo creo que matar a una persona, todo el mundo estamos de acuerdo más o menos en que es una mala costumbre, pero es que matar a un niño o dejar por negligencia que muera, por ejemplo, que se ahogue en el Mediterráneo, te convierte en un idiota moral. Y no te convierte en un asesino, pero sí que te convierte en un cómplice de asesinato. Y cuando nos estamos poniendo filosóficos, pero sobre todo yo creo que es muy importante saber que cuando estás diciendo según qué cosas, como por ejemplo, si tanto te gustan los refugiados, mételos en tu casa, no eres un idiota, pero sí eres un idiota, te estás convirtiendo en un idiota moral, y además en un idiota en el término que lo usaban los griegos. Idiota quería decir el que se despreocupaba de la vida pública. Pues eso, en efecto, te estás despreocupando de los otros y te estás convirtiendo en aquello que definía también esta pensadora. Obviamente el ascenso del fascismo pues se dio sobre todo porque la gente miraba para otro lado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, unos miraban para otro lado y otros eran parte activa, que es muchísimo. Sí, pero peor. Sobre todo fue, mira, no hay que, bueno, pues sí, pero al no eran todos nazis. No, evidentemente. O sea, lo que no queremos es tampoco culpar a todo el pueblo. También, claro, hay que decir, lo que hemos, volviendo un poco al principio, en Auschwitz, pues eso, lo primero que hicieron fue matar a 70.000 intelectuales polacos. O sea, estuvo clarísima la cosa por dónde iba. O sea, primero coges a la gente pensadora, a la gente, pues bueno, que tiene la capacidad de disentir desde la intelectualidad, y te la cargas. Y luego, pues claro, ya todo lo demás va rodado. Ese afán de... Porque se mató a mucha gente, pero también se mató a mucho profesor universitario, a mucho artista. Es que estamos hablando de un régimen que lo arrasaba todo, todos los aspectos de la vida privada, de la vida pública, la vida privada en cuanto a la religión de las personas o de sus gustos personales, sus gustos sexuales, porque también la gente gay acabó en... Que también mataba, o sea, también el asesinato de gays y lesbianas también fue otro aspecto muy importante del Holocausto. Y luego también, bueno, un paralelismo que hizo, que fue lo primero que hizo el falangismo y Franco, matar intelectuales y matar maestros. O sea, decir que, bueno, pues que una de las maestros y profesores fueron las primeras víctimas de los falangistas aquí, salvo los que eran de la cuerda franquista, pero vamos, desde luego, si lo primero que matas es a los educadores, pues bueno, ya sabemos para dónde van las cosas. Es que el fascismo, sobre todo, se basan en las ideas fascistas, pero sobre todo, y lo podemos ver con Vox claramente, en la inmensa ignorancia de las personas. Bueno, y en sobre todo el preocuparte de que no sepan cosas. Si alguien quiere leerse el truño ese de las feminazis, pues bueno, está perfectamente en su derecho a leer basura. Esa es la diferencia. Sin embargo, pues bueno, ya se aseguran precisamente la gente fascista lo que intenta es, bajo todos los medios, que la gente no adquiera conocimientos. De ahí viene todo esto del pin parental y esas cosas. O sea, sobre todo, que no tengas la capacidad de conocer que existen otras cosas. O sea, desde nuestro punto de vista, pues bueno, a mí me puede parecer mejor o peor que exista el Partido Popular, pero lo que me parecería horrendo es que se censurara en el instituto, pues bueno, que no se dieran las ideas conservadoras o que no se enseñara, pues la historia del fascismo español. O sea, es que sería absurdo, incluso que se censuraran las ideas, yo que sé, desde Onésimo Redondo a Primo de Rivera, o sea, los pensadores del fascismo, porque llamar a Franco pensador es mucho decir, o sea que, pero vamos, pues eso. ¿Por qué no vas a hablar de los pensadores fascistas españoles? Los hubo. O sea, pero sin embargo, lo que tienen clarísimo es la extrema derecha de este país es que está dispuesta a censurar cualquier cosa que se salga de su pensamiento. Y lo cachondo es que en este afán por retorcer el lenguaje que utilizan, hablan de que hablar de feminismo o de la diversidad sexual o de la cultura sexoafectiva, o sea, algo que vamos, que ya en los años 30 se estaba enseñando, en los años 30 del siglo pasado, pues bueno, que hablar de esto es imponer un pensamiento único. O sea, esto sí que es retorcer el lenguaje. Sí, precisamente el abogar por un mundo distinto, por un mundo en lo que lo diverso sea tan normal como lo normal, por así decirlo, o que nada, o sea, que todo sea normal en ese sentido, ¿no? En que nada agreda la moralidad de la gente, evidentemente, excepto cosas que son a lo que voy. Es que alguien se podía creer lo que decían los de que en las clases estas se ponían los profesores desnudos y unas... Pero ¿cómo alguien se puede creer que eso pasa en un colegio público? Que dan clases de masturbación, o sea, y de zoofilia. O sea, que yo sepa, aquí los únicos que han hecho cosas similares no han sido precisamente los colegios públicos, que han sido los colegios religiosos con el abuso a menores. Hombre, luego, también claro, pero de todas formas, no sé... Que de eso no dicen nada, ¿eh? Oye... Hay que decir que, claro, en esta, bueno, esta tesitura que nos estamos viendo ahora mismo en el Estado español, pues cualquier cosa, bueno, no sé ya si algo nos puede sorprender después de las burradas que estamos oyendo. Yo es que, o sea, yo a veces pienso, digo, pero esta gente prefiere ir a un colegio religioso donde su hijo puede ser abusado que a un colegio público porque le van a contar a su hijo que hay familias que monoparentales, que hay familias que hay papá y mamá y mamá y... Prefiere llevarlo, o sea, someterle al riesgo, que es porque hay que reconocerlo. Está más que demostrado que en los colegios religiosos no solo ha habido abusos, es que sigue habiendo abusos también. Sí, sí, evidentemente. Entonces yo es que con esas cosas, pues me flipo bastante, ¿no? Y bueno, todo esto venía que era el... el aniversario de la liberación de Auschwitz, que dentro de unos días va a ser la SOA, y sobre todo también el hecho de que desde aquí pensamos que con el fascismo se vence con también pues con militancia, con actividad y con cultura, y sobre todo con cultura. Porque una persona que está abierta al mundo, que tiene las ideas abiertas al mundo, es muy muy difícil que le llegue a tentar el fascismo. Puede haberlo, ¿no? Pues alguno de estos anfan terribles que salen ahora por aquí, ¿no? Bueno, también es que decir eso del de quién, de los santos o del ¿cómo se llama? El Hetzman este, el, bueno, es que también el, ¿cómo se llama este el? Hermann Terch. Hermann Terch. Sí, sí. Ese. O sea, porque es que la gente, bueno, en fin, ¿para qué hablar? No sé si estos no vienen o qué. Cansado de tener siempre. ¿Esto en este programa? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Y se nos ha olvidado un tema, que es la huelga, aunque aquí en Radio Topo estamos dando una cobertura tremenda, la huelga que están llevando a cabo la gente, los jardineros y jardineras del CCC de aquí de Zaragoza, que están en huelga indefinida desde pasado lunes, y en concreto pues era el lunes 19, si no me equivoco, sí, 19 de 20, perdón, desde el lunes 20 de enero, pues llevan en huelga y con un seguimiento nada menos que del 100%, que pocas huelgas se pueden decir tan exitosas, y todo esto, pues bueno, pues porque llevan 8 años con el sueldo prácticamente congelado, sin subidas salariales y sobre todo sin ningún tipo de mejora de cláusulas sociales. Y bueno, mientras tanto, con el prácticamente 100% de seguimiento, las y los jardineros denuncian la actitud parcial y clasista de la consejera Chueca al afirmar que ve razonable la propuesta de FCC de bajar los salarios por debajo del IPC. Pues vaya elementa, ¿no? Y bueno, también ha criticado duramente que estas declaraciones, que es de la máxima responsable del Servicio de Parques y Jardines, pues tampoco hayan sido contestadas por sindicatos como Comisiones Obreras o la UGT, ¿no? Que como están calladitos, estoy más guapo. Hombre, a los mayoritarios autoproclamados mayoritarios, porque en concreto entre los jardineros no lo son, porque el sindicato mayoritario es CGT, pues claro, donde no tienen que rascar dinerito, ni por lo visto pillan cacho informativo, pues parece que no les interesa nada. Y bueno, pues está clarísimo, ¿no? Aquí como el sindicato mayoritario no es de su agrado, pues bueno, pues así están las cosas. El martes hubo una manifestación, se concentraron a las 7:30 las instalaciones de FCC, que es Fomento, Construcciones y Contratas, ¿no? Sí, Fomento de Construcciones y Contratas, que antes y, era... Y fueron hasta la Plaza del Pilar. Y hay abierta una caja de resistencia para apoyar la huelga, que, bueno, no... Esto me imagino que será hablar con alguno de... o con CGT. Bueno, también está disponible en Arainfo, si buscáis, está una cuenta corriente y ahí podéis ingresar vuestro dinero si queréis apoyar a los huelguistas. No sé, podemos... algunos eurillos del fin de semana para solidarizarnos con esta gente, que además la verdad es que van siempre en sus movilizaciones con la consecuencia por delante, ¿eh? Es gente que no se achanta y jo, yo creo que necesitamos gente así en esta ciudad, que son pues gente muy militante y vamos, pongo la mano en el fuego por ellos, que esa caja de resistencia va a ser bien empleada. Y con este fondillo musical de Django Reinhardt y Stefano Grappelli, el Acratador se despide hasta la semana que viene. Este que nos ha quedado un poco monotemático con el tema del Holocausto, pero bueno, un repasillo histórico. Y ya sabéis, en la red hay un montón de cosas, muchos libros, muchas pelis, así que animaros a leer. Así que hasta la semana que viene, un pletórico salud y anarquía.